músico nunca muera. Y suenan los turros, pa' los pibes fumachur. Ey, doble pepa. Eco. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, eres mi grande obsesión y tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, vos sos mi turrita, la flor de mi pica. Yo soy tu loquito, vos sos mi loquita, la que me conoce desde que era guacho. Para todas soy eco, pero para vos soy Nacho, el guacho cantante, el que supo amarte, darte todo lo que merecía por bancarte. Que llegue de gira, que caiga retarde, la que me perdona aunque siempre me la mande. Eternamente quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil, es que mi mente pierde el control. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Yo me chamullé por un privado de Instagram. Obviamente me robó el corazón la delincuente. Y aunque ha pasado el tiempo no te saco de mi mente. Por ti mato, muero sin un berretín, porque eres la mujer que nunca me dejó morir. Y eternamente quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil, es que mi mente pierde el control. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Que vamos a hacer el amor a la locura, debajo de la luna. Mami, quiero que agarre tu celular y después me llame. Del 1 al 7 la clave. Yo sé cosas que no sabes, de tu cuerpo tengo la llave. Salí pa' afuera, estoy en la nave. Y ya no estás conmigo, hablando como un loco perdido. Un par de tragos y ya quiero estar contigo. Mami, mira la vuelta del destino. Te cruzo en el baile y al oído te digo. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, eres mi grande obsesión y tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Hey, los clásicos nunca mueren.